Preparé una conferencia que tenía que durar un cuarto de hora, 20 minutos. Esto no quiere decir que lo mejor, pues puestos a hacer durar hora y media, ya miraré de medirla, pero está pensado para decir pocas cosas a modo de conclusión de lo que hemos estado diciendo sobre la doctrina escatológica en el catecismo. Se me ocurre que se puede entender muy bien la situación que después del catecismo tenemos en la Iglesia con este misterio de los últimos tiempos, recordando, por ejemplo, que en un artículo, diríamos antimilenarista, vaya, que él entendía combatir el que llamaba error milenarista, del escriturista jesuita padre Bober, muy ortodoxo, muy antimodernista, miembro de la Comisión Bíblica por nombramiento de Pío X, y que así que aparecía algo de esperanza de la consumación relacionada con el segundo advenimiento, enseguida le veía todos los errores y condenaba incluso lo que San Jerónimo no condenó, como vimos. Y en este artículo, que es un artículo del año 31, da tres argumentos contra lo que él llama milenarismo. Dice: el tema está ausente de todos los símbolos. El tema no está en los catecismos, y cita los de San Roberto Bellarmino, los de Trento, etc. Y está ausente de la teología, de la enseñanza teológica general. Él llama común, resulta que no será tanto, ¿no? Bien, va muy bien leer esto ahora, ¿eh? En los numerosos símbolos de la fe, dice, no está, en los catecismos innumerables, en la exposición de doctrina escatológica, no se trata de esto, y todavía da una razón en relación con lo que llaman ahora teología bíblica. Dice, la Iglesia aplica los pasajes mesiánicos, los profetas, en que se apoyan las teorías milenaristas, los aplica a la Iglesia. En cuatro razones: no están los símbolos, no están los catecismos, no está en la teología, y la Iglesia suele aplicar las profecías del reino mesiánico a la Iglesia. Estos argumentos ahora son muy iluminadores, van muy bien para plantear la pregunta, y refiriéndome a estos argumentos voy a desarrollar lo que quiero decir para terminar esta reflexión, sobre el catecismo y su doctrina escatológica. Bien, comencemos por notar que Karol Wojtyla, hablando ante Pablo VI, decía que el Concilio Vaticano II había dado en la Constitución sobre la Iglesia, en el capítulo sobre la índole escatológica de la Iglesia y su unión con la Iglesia Celeste, había dado una escatología nueva que no estaba de ordinario contenida en los catecismos y en los tratados teológicos de novísimos, y que se centraba no solo en los temas ya tratados de siempre, la muerte, el juicio, el infierno, el purgatorio y el cielo, sino que sobre todo destacaba la idea de la dispensación de la plenitud de los tiempos, de la recapitulación de todas las cosas en Cristo, los nuevos cielos y la nueva tierra. Y cita una serie de pasajes que están en el concilio, en el capítulo sobre la escatología. Primero esto, que precisamente, aunque no estuviesen los catecismos y en los tratados teológicos, el Concilio Vaticano lo ha tratado de una forma nueva. Por esto se apoyaba en esto Karol Wojtyla, para decir que estamos en los umbrales de una nueva escatología. Ahora bien, sobre estos argumentos, por tanto, no estaba de ordinario en los tratados teológicos, pero ahora lo estará, si Dios quiere, y sobre todo Dios hará sus planes, y pidamos que seamos fieles a sus planes, ¿no? Y seguirá iluminando providencialmente en la Iglesia esto. En cuanto a que los teólogos en general y los escrituristas no enseñan esto, dice el padre Bober, lo da por hecho. Recordemos las palabras de San Luis María Griñón de Montfort. Voy a leerlas despacito otra vez. Como que es en el secreto de María, está hablando de María y su función en los últimos tiempos. Y dice, así como por María, vino Dios al mundo la vez primera en humildad y anonadamiento. ¿No podría también decirse que por María vendrá segunda vez, como toda la Iglesia le espera, para reinar en todas partes y juzgar a los vivos y a los muertos? ¿Cómo y cuándo? ¿Quién lo sabe? Pero yo bien sé que Dios, cuyos pensamientos se apartan de los nuestros más que el cielo de la tierra, vendrá en el tiempo y en el modo menos esperados de los hombres, aun de los más sabios y entendidos en la Escritura Santa, que está en este punto muy oscura. Tiene muchas misteriosas oscuridades que Dios ha querido y muchas cosas que se irán manifestando, como San Agustín reconocía en la experiencia de los tiempos cercanos al segundo advenimiento. Bien, este texto es un testimonio muy elocuente. Si los libros que no trataban de la escatología milenarista, entre comillas, o que la combatían, tenían censura eclesiástica, también lo tenía el libro de Izaguirre, Interpretación Literal del Apocalipsis, dada la censura en Roma en tiempo de San Pío X, por el maestro, poniendo en el obstáculo el dominico maestro del Sacro Palacio, en tiempo en que otras personas de la Curia Romana, fidelísimos a Pío X, como redactores de la encíclica Pascendi, como el cardenal Pío, habían escrito durísimamente contra el milenarismo, que desde Francia veían como una cosa que tenían los protestantes, los donotes, una serie de gente rara. Milenarismo equivocado ha habido mucho. Ahora estos teólogos de Barcelona han dicho que la Iglesia tiene que tomar una actitud profética y orientarse hacia el reino. No os animéis, no penséis, está entrando la doctrina del padre Rovira, del padre Ramier y del padre Orlandi en la Facultad de Teología de Barcelona. No. Los que dicen esto combaten a San Padre Ramier y al padre Orlandi como milenaristas. Pero ellos quisieran una iglesia que solo hablase del reino. ¿Y qué es el reino? Pues mire, es lo mismo que para los teología de liberación. Es la revolución, sencillamente. Bastante milenarismo había en los beatos del Lesillón, que citaban el Magnificat de María. El Señor humillará a los ricos y bendicerá a los pobres. Una revolución social. Es un falso mesianismo de la redención de los pobres, estaba los cristianos de izquierda. Por tanto, porque ha habido muchas desviaciones sobre esto, ha habido también personas eminentes, espléndidas, grandes doctores como San Jerónimo, a quien siguió San Agustín, Santo Tomás y todos los grandes doctores escolásticos, que se alarmaron mucho con las esperanzas judaicas que llamaban. Y por eso digo, en tiempos de San Pío X había grandes hombres que servían a la Santa Sede ejemplarmente, que eran muy adversarios de la doctrina que llamaban milenarista y combatían lo que enseñaba el padre Rovira, y pensaban como el padre Bover, ¿no? Pero este escrito de San Luis María Grignion de Montfort, que fue aprobado en la Declaración de Virtudes Heroicas y de aprobación de los escritos del venerable entonces Luis María, y que el padre Ramier citaba a los censores que no le querían dejar publicar las esperanzas de la Iglesia, dice esto: vendrá segunda vez, como toda la Iglesia le espera, para reinar en todas partes y juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Cómo y cuándo? ¿Quién lo sabe? Pero pensé que Dios vendrá en el tiempo y en el modo menos esperados de los hombres, aun de los más sabios y entendidos en la Escritura Santa, que está en este punto muy oscuro. O sea que reconoce la oscuridad de la Escritura, pero él lo sabe, que vendrá de una manera que los escrituristas en general no saben. Y esto fue aprobado. Y muchos libros que han hablado de esto han sido aprobados. Por tanto, las palabras de San Luis María Griñón de Montfort nos dan pie a una observación. Si hasta ahora no estaba en los catecismos, ahora está en el catecismo, por lo menos de una forma incipiente, un nuevo desarrollo distinto del anterior, que añade, como decía Galo Wojtyla, temas nuevos a los que antes se trataban. Segundo, dice que no están los símbolos. Bueno, en los símbolos está lo que está. En los símbolos no se contienen los siete sacramentos, ni la confesión auricular, ni la ordenación de los varones, ni siquiera se dice que el matrimonio es sacramento de la nueva ley, lo cual es importantísimo de creer para la vida de toda la familia cristiana. Imaginaos qué verdad definida en Trento, más importante saber que el matrimonio se cambia. Y no está ningún símbolo de esos que se rezan en la misa o en los bautismos. Los símbolos son una enumeración sintética de los artículos nucleares de la fe de los que dependen todos los otros. ¿Dónde están los sacramentos en el símbolo? Pues creo en la Santa Iglesia Católica. Aquí está todo lo que la Iglesia enseña. ¿Dónde está la infalibilidad pontificia en el símbolo de la misa? Pues creo en la Santa Iglesia Católica. ¿Y dónde está la escatología? Pues, ¿dónde está que la Iglesia espera, toda la Iglesia espera que venga Cristo a reinar en todas partes y a juzgar? Pues, como en el catecismo, y vendrá con gloria a juzgar a los vivos y a los muertos. Volverá a juzgar a los vivos y a los muertos. Y el credo corto dice esto, y el más largo, el de la misa, dice, a juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin, o sea que habla del juicio y del reino. Y así lo hace San Luis María, vendrá para reinar y juzgar. Ya os dije que el juicio es un acto de reinado, y que el juicio, en el Evangelio de San Mateo, el Señor dice que el rey dirá a los que están a su derecha, venid, benditos de mi Padre, etc. Es un acto de Cristo Rey, del juicio de Dios sobre el mundo. Y también veíamos que San Agustín decía que este día último, el último juicio, el último tiempo del juicio, no sabemos cuánto durará. Como que esto es una idea que cuesta de que uno le pase por la cabeza y le parece haber visto lo otro siempre. Y en realidad no lo ha visto en ninguna parte, lo otro, ¿eh? Pero lo parece, son cosas que pasan. Por ejemplo, en unas notas sobre el profeta Isaías, el Señor tiene señalado un día, esto es Isaías capítulo 2, nota, el día del juicio del Señor. Y sigue el profeta. Contra todo lo altanero y elevado, contra todo lo que se yergue y se alza, contra los cedros del Líbano altos y elevados, contra las encinas del Basán, los cedros del Líbano. Este versículo y los siguientes pueden referirse a la ruina del reino de Israel y del de Judá. Y no está mal, es verdad. En el horizonte inmediato se refieren, en el momento que el profeta escribe, a que Dios juzgará, hundiendo el reino de Israel, el reino de Judá, sometiéndolos a la tiranía de los asirios y de los babilonios. Esto es un juicio de Dios, es lo que dice San Agustín. Cuando permite que se hundan los poderes humanos, cuando se humilla la soberbia humana en tantos acontecimientos, es un juicio de Dios. Es un juicio de Dios. Y San Agustín estudia la caída del Imperio Romano como un juicio de Dios sobre el mundo gentil. Pero dice, le llamamos último juicio porque aquel será el último juicio de Dios sobre el mundo. No sabemos cuánto durará porque en la Escritura un día, no sé si es un término misterioso, San Pedro en la segunda carta dice, ya sabéis que para el Señor un día es como mil años y mil años es como un día. Segunda carta de San Pedro. Preciosidad, una carta magnífica. Leeremos un parrecito. Bien, por tanto, tenemos que los argumentos que daba Padre Bover no sirven ahora para plantear. No estaban los catecismos, ya estará. no estaban los símbolos. Si no se sabe leer el símbolo, o la teología no interpreta lo que quiere decir el juicio de Dios, el reino de Dios. San Luis María Irón de Montfort dice que la segunda vez que vendrá a reinar, vendrá como toda la Iglesia la espera, por tanto cree que es lo que es la esperanza que se profesa en los símbolos, para reinar y juzgar. Tu advenimiento y tu reino, dice una carta de San Pablo, por su advenimiento y su reino. Eso está siempre unido en la escritura, la venida del Señor, el juicio del Señor y el reino del Señor, siempre. Por tanto, y decimos, no están los símbolos, sí que están, si los teólogos no lo oscurecen. No están los catecismos, pues en el de la Iglesia Católica recientemente promulgado dice que el segundo advenimiento es la esperanza de Israel, todo lo que vimos, pues sí que está. Que los teólogos no lo dicen, San Luis María sabía que los escrituristas en general decían lo contrario de lo que él sabía, pero dice lo que no, que él sabe que no, pues no hacía caso de esta opinión. Las opiniones generalizadas, aunque sean entre gente ortodoxa y lo hagan por motivos de defensa de lo que creen necesario para defender la ortodoxia, si se fundan en malentendidos generalizados o conclusiones que se han hecho, pues no son testimonio del sentir universal de la Iglesia. No son. Desde luego, todo lo que sea moda no es lugar teológico. Ni siquiera la moda entre gente buena, que a veces en general la moda la siguen más gente mala, ¿no? Gente vanidosa, ¿no? Pero la moda no es lugar teológico. Bien, supuesto eso, la cuestión está abierta, y más abierta que nunca después del catecismo. Y nos invita el Señor a escuchar su palabra, procurar iluminar nuestra conciencia con su mensaje. Por tanto, ahora vamos a centrarnos en el cuarto argumento del Padre Moderno. Tiene tres: símbolos, catecismos, teología y interpretación de la Escritura. Dice, la Iglesia aplica a la Iglesia los pasajes mesiánicos, los profetas, en que se apoyan las teorías de la consumación del reino, que llama milenarismo. Bien, pues el catecismo, al decir el segundo advenimiento, esperanza de Israel, cita un pasaje de Isaías. Yo voy a leerlo y leeré un par de pasajes brevemente de profetas, pero tenemos que coger este ambiente. Isaías capítulo segundo. Cosas que contempló en visión profética Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Ocurrirá, pues, que en los días postrimeros, últimos tiempos, la montaña de la casa de Yahvé se hallará firmemente establecida en la cumbre de los montes y se alzará por encima de todos los collados. Aquí la interpretación literal tiene que tener en cuenta la metáfora bíblica de las montañas y de las colinas, ¿eh? Se trata de que el monte de Sion, que es bajito, eran los que van a Tierra Santa, va a crecer, será más alto que el Himalaya. Esto es una tontería, y eso no es interpretación literal, es una tomadura de pelo. Decir, oh, no se puede tomar literalmente. Sí, hay que tomar literalmente la metáfora constante de la Biblia, que habla de los montes en este sentido, de la manifestación de Dios. La montaña de la casa de Sion, la casa de Yahvé, Sion, Jerusalén, se establecerá firmemente por encima de todos los montes, por encima de todos los collados. Y a ella fluirán todas las naciones. Muchos pueblos irán allí y dirán, subamos al monte del Señor, la casa del Dios de Jacob, que nos enseñará sus caminos y andaremos por sus sendas. Pues de Sion saldrá la enseñanza y la palabra de Yahvé de Jerusalén. Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos. Y entonces romperán sus espadas, cambiándolas en arados, y sus lanzas en podaderas. Ya no alzará espada pueblo contra pueblo, ni se adiestrarán más en la guerra. Casa de Jacob, andad, caminemos a la luz de Yahvé. Postróse el hombre, humillóse el varón. Los ojos altaneros del hombre se bajarán y se doblegará la soberbia humana, pues Yahvé Sabaoth tiene fijado un día contra todo altanero y elevado, contra una enumeración muy larga, contra toda torre elevada, contra toda muralla fortificada, contra los celos del Líbano, contra las encinas de Basán. Entonces se doblegará el orgullo humano y se humillará la altivez de los hombres. Y solo Yahvé será ensalzado aquel día. Y los ídolos desaparecerán sin excepción. Cuando se alza Yahvé para intimidar a la tierra, arrojarán los hombres sus ídolos de plata y oro que se fabricaron para adorarlos, o se arrojarán a los topos y a los murciélagos para meterse en las hendiduras de las rocas y en las anfractuosidades de las peñas ante el terror de Yahvé y la gloria de su majestad. Cuando se alce para intimidar a la tierra, dejaos de confiar en el hombre, cuyo aliento está en su nariz, pues en cuanto ha de ser estimado. Este es el capítulo segundo de Isaías. Texto muy poco humanístico, como veis, poco humanístico. Hay textos en la escritura, que es el hombre, pero que te acuerdes de él, pero dice, le has elevado, que el salmo mesiánico habla del hombre como puesto solo un poquito menor que los ángeles. Y al hombre se dice que domina la tierra y que todos los peces del mar y todo, y para él está todo el universo hecho. Pero aquí se trata de hablar de que el Señor vendrá a salvar al hombre de sus pecados y de su soberbia y humillará toda la soberbia humana. Dejaos de confiar en el hombre. No se pueden omitir esos textos. No están en todas partes, en la liturgia, en la piedad cristiana y en la verdadera doctrina. Un capítulo muy semejante a este está en Miqueas, lo voy a leer otra vez. Y acaecerá, capítulo cuarto del profeta Miqueas, acaecerá al cabo de los últimos tiempos que el monte de la casa de Yahvé estará sentado en la cumbre de los montes, se alzará sobre todas las colinas y afluirán a él los pueblos y llegarán numerosas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Yahvé, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y andaremos por sus senderos, pues de Sion saldrá la ley y la palabra de Dios de Jerusalén, y juzgará entre muchos pueblos y administrará justicia a poderosas naciones hasta lo más lejos. Trocarán sus espadas en azadones y sus lanzas en podaderas. No alzará espada pueblo contra pueblo, ni se adiestrarán más en la guerra. Y se sentará cada uno bajo su parra, al pie de su higuera, sin que haya quien lo aterrorice, pues la boca de Yahvé de los ejércitos lo afirmó. Pues todos los pueblos marchan a cada un nombre de su Dios, pero nosotros, el contexto, los judíos, caminamos en nombre de Yahvé, nuestro Dios, por siempre, jamás. Y en Isaías, capítulo 11, este texto que voy a leer ahora es el que cita el primero que cita el catecismo, saldrá un brote del tocón de Jesé, que es el padre de David, o sea, un descendiente del linaje que viene de David, y un vástago de sus raíces, y descansará sobre él el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de conocimiento y de temor de Yahvé. Y hará reposar en él el temor de Yahvé. No juzgará por lo que vean sus ojos, ni fallará según lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y fallará con rectitud para los humildes de la tierra. Golpeará al tirano, lo acabo de leer esta mañana en Cornelio a Lápide, ya lo recordaba, pero lo he visto allí. Literalmente, aunque se puede aplicar a toda tiranía ante enemiga de Dios y injusta, el texto de Isaías se refiere al anticristo. El tirano es el anticristo. Golpeará al tirano con la vara de su boca y con el soplo de sus labios matará al impío. A este texto se refiere San Pablo en la carta a los Tesalonicenses. será la justicia ceñidor de sus lomos y la verdad cinturón de sus caderas. Entonces pastará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito estará tumbado, y el ternero y el leoncillo pacerán juntos, y un muchachuelo podrá conducirlos. Vaca y oso pastarán juntos, y sus cachorros estarán tumbados pacíficamente, y el león con una res vacuna comerá paja. El niño de pecho jugará junto al agujero del áspid, y hacia la caverna del basilisco extenderá su mano el destetado. Pues no obrarán mal ni causarán daño en toda mi montaña santa, porque llena está la tierra del conocimiento de Yahvé, como las aguas cubren el mar. Si aquí hemos encontrado probablemente metáforas, ¿no?, que ya San Ireneo interpretaba muy bien, como referidas a la paz entre los hombres y a la superación de todo odio y ferocidad y envidia, como si un niño pudiese jugar con una serpiente, no habrá recelos, no habrá... Pero este lirismo de Isaías siempre acaba explicitando lo simbolizado en la metáfora. No obrarán mal ni causarán daño en toda mi montaña santa, porque llena está la tierra del conocimiento de Yahvé, como las aguas cubren el mar. Bien. Esos textos, muchos otros, muchísimos, todos los profetas, en principio hablan de Israel. Todo lo que se dice de Israel se puede aplicar, la mayor parte de casos, alegóricamente, que se llama, a un Nuevo Testamento, en otro sentido, como una analogía de las cosas, diríamos, históricas y sociales, a las cosas interiores y temporales, y directamente sobrenaturales. Todos los profetas hablan de Israel, lo cual tiene mucho que ver con el misterio de la economía o dispensación de que hablaban los santos padres. Mirad, es una cosa, tiene que ver esto con lo que ahora dice la Iglesia siempre, que la Iglesia nació de una familia de María, José y Jesús. A veces yo lo he explicado de esta manera. Nosotros vemos la Iglesia ya hecha desde milenios, visible, jerárquica, la vemos, con sus religiosos, sus confesores, sus apóstoles, y podemos decir muchas veces, la Iglesia ha hecho la familia cristiana, sin duda, y ha hecho las naciones cristianas. A España, Polonia, Francia, las ha hecho la Iglesia católica. Y en ellas, pues, familias, muchas familias, pues la Iglesia hacer la familia, incluso lo podemos referir a consejos recibidos en un fuero interno, incluso, ¿no? Pero la Iglesia también dice que la familia cristiana hace la Iglesia, porque de la familia cristiana pues salen los sacerdotes, de la familia cristiana salen los ejemplos de vida cristiana. Si no hubiese familias cristianas con sus virtudes sobrenaturales y sobrenaturalizadas de tipo natural, si hubiese familias cristianas con tradiciones familiares, como hay tradiciones de pueblos cristianos, no habría Iglesia visible. También está claro esto, ¿eh? Aquello que en estos tiempos se manifiesta así, que muchas veces algunos sacerdotes conservan la fe cristiana porque la heredaron de sus madres, a pesar de sus profesores de teología, ¿no? Todavía han salvado la fe que recibieron de sus padres. O sea, la familia hace Iglesia y la Iglesia hace familia. No. La familia es de suyo una cosa natural. Y la Iglesia es una cosa que sin la encarnación redentora, que trae el don de la divinización a la humanidad, no existiría. Es totalmente sobrenatural la Iglesia y asume, penetra todo lo natural desde la gracia. Es el misterio de la encarnación redentora y de la economía de Dios. Ahora bien, cuando nos dice la Iglesia que una familia dio origen a la Iglesia, que es la Iglesia originaria, es la familia de Nazaret. Y esta familia de Nazaret es una familia en la que, desde el primer capítulo de los Evangelios, primera vez que son mencionados José y María, como de la casa, a María le dicen que su hijo reinará en el trono de David, José se le llama hijo de David. Esta familia es una familia que hereda una bendición, una promesa de salvación del mundo, dada a través del rey David y sus sucesores, del rey David para su descendencia. Por tanto, la economía de la redención tiene una cosa muy curiosa. Dios ha obrado lo divino en el mundo, asumiendo por misericordia, elección libérrima, no por méritos humanos, es el tema de San Pablo, pero asumiendo, cogiendo por camino, instrumento, hombres, y haciéndoles engendrar hijos, y asegurando en su descendencia aquella bendición. La promesa de redención, primero se dice que un descendiente de la mujer, será la que luchará con el demonio, que engañaba a Eva, pues la mujer, estará enemistada con la serpiente. Y la primera vez que se menciona el Mesías es el hijo de la mujer, el hijo de María. Y después, la primera vez que se habla de la salvación para toda la humanidad, se dice a Abraham que en su descendencia serán bendecidas todas las naciones, en su descendencia. Y que se computará por Isaac y no por Ismael, etc. Y después se escoge a Jacob y sobre Saúl, y se escoge a Judá entre los otros hermanos, y dentro de Judá el linaje de Jesé, y el más pequeñito de los hermanos, que estaba cuidando las ovejas de su padre, y le unge el profeta por el designio divino y se le promete la descendencia de aquel rey, porque se dará el sacerdocio eterno. De modo que Dios escogió un pueblo para que en él, en su familia de Abraham, de Isaac y de Jacob, de Judá, de David, se realizase la venida del Hijo de Dios hecho hombre. La Iglesia definió que Cristo es verdaderamente Dios y verdadero hombre. El texto del Concilio que definió esto, de Calcedonia, cita un texto de la Escritura. Y el texto de la Escritura que cita es de la Carta a los Hebreos, que dice que se ha hecho en todo semejante a nosotros, excepto en el pecado. Pero el texto citado está en un pasaje de la Epístola a los Hebreos, que es donde San Pablo a los Hebreos les dice que el Hijo de Dios, que nos ha venido a hablar últimamente, ya no por los profetas y los patriarcas, sino el mismo Dios, su Hijo, nos ha venido a hablar. ¿Qué dice? Pues que Dios alargó su mano no a los ángeles, sino al linaje de Abraham. Es decir, el fundamento bíblico más inmediato para decir que Cristo verdaderamente es hombre es que es hijo de Abraham, hijo de David. O sea, la encarnación se realiza sobre una familia y un pueblo. Diríamos, por decirlo así, la iniciativa divina para meter lo que llamaba San Ireneo el vino celeste, para que el agua de la humanidad, que sin este vino quedaría corrompida, se impregnase de lo divino. Fue unas realidades humanas asumidas providencialmente y misericordiosamente por Dios. Entonces tenemos que a este pueblo Dios le confió una misión, ser el vehículo de la venida al mundo del Hijo de Dios, de tal manera que todos los profetas, todos los 12 menores y los 4 mayores, hablan de Israel directamente. En textos que están mezcladas las maldiciones, la censura por su rebeldía, su apostasía, y las promesas de que a pesar de todo Dios les será fiel y le tendrá misericordia de él. Y naturalmente, como dice un escritor muy agudo, no podemos aplicar al Israel de la carne las maldiciones y las bendiciones al Israel de Dios, que somos nosotros los gentiles, ¿no? Que no somos judíos, que hemos sido llamados a la misma vocación que los judíos, porque los judíos rechazaron en su mayoría y nos pasó a nosotros las naciones, ¿no? No podemos aplicar las bendiciones, no, los textos se refieren a Israel directamente y en muchos sentidos se pueden aplicar también a la Iglesia. Es decir, la Iglesia aplica a la Iglesia las profecías mesiánicas que se fundan los monoteístas, esto no es verdad, aunque fuese de la Comisión Bíblica el Padre Gober, no es verdad, por una razón muy sencilla. Porque otro día lo aludí y ahora voy a ello. Los textos de los profetas, estos que acabo de leer, de Isaías, tan bellísimos, de Miqueas y todos, como que en muchos de ellos se habla de misteriosas bendiciones, de los animales que los están todos juntos, ¿no? Y todas las naciones humilladas y Jerusalén el centro del mundo, etc. Ciertamente, los judíos que rechazaron a Cristo, ya se ve desde los primeros siglos, que el diálogo de San Justino está muy claro, decían, ¿y cómo puede ser Jesús de Nazaret, que vosotros decís que es hijo de Dios, el Mesías que se nos prometió, si nosotros no, por ahora no nos ha venido ningún bien, no dominamos el mundo, estamos sometidos a los romanos, han destruido Jerusalén, no está restaurada la ciudad, han destruido el templo, estamos dispersos, humillados, y qué bien nos ha traído el Señor para que decís vosotros que es el Señor. ¿Cómo puede Jesús ser el Cristo que esperábamos, el Mesías, si nosotros no sacamos estas bendiciones? Pues bien, San Jerónimo dice así. Citando, comentando un pasaje de Isaías. Que acabo de leer. 60, tal vez. Voy a ver. Sobre Isaías capítulo 60, leo unos párrafos de Isaías para que veáis qué está comentando San Jerónimo. ¿Que la Iglesia lo aplica a la Iglesia? Pues seguramente sí, porque está en la liturgia de la Epifanía, la manifestación del Señor a todas las naciones. Levántate, resplandece, pues ha llegado tu luz, y la gloria de Yahvé ha brillado sobre ti. El Señor está hablando a Jerusalén. Y aquí que tinieblas cubren la tierra, oscuros nubarrones los pueblos, pero sobre ti brilla Yahvé, y su gloria aparece sobre ti, y las gentes caminarán a tu voz, y los reyes al fulgor de tu astro naciente, etc. Y va siguiendo. Sobre ese texto, San Jerónimo dice, los judíos y nuestros semijudíos, que esperan que baje del cielo la ciudad de Jerusalén, áurea y adornada con piedras preciosas en reino de los mil años, etcétera, que desean placeres terrenos, etcétera, etcétera. Lo interpretan así, la letra tal como suena, y dicen que se les tiene que dar a ellos esto. Su error es tal que los que lo siguen han de profesarse judíos, más bien que aunque tengan nombre de cristiano. O sea, denuncia la interpretación de los judíos que se agarran a ella, es decir, Cristo no es Dios, no es el Mesías. Afirman otros, dice San Jerónimo, otros autores que no son semijudíos, que todas las cosas estas fueron prometidas a los judíos. Estos entienden que estas promesas había que tomarlas literalmente, que Jerusalén había de ser restaurada y todos los pueblos acudir allí, ser el centro del mundo. Les habían sido prometidas si hubiesen recibido al que es la luz del mundo que ilumina a todo hombre, y que así como se les concedió ofrecer víctimas, pero no que las ofreciesen a los demonios, así les prometió Dios a los gobosos judíos. Siempre San Jerónimo supone que los judíos son gente muy mundana, muy carnal, muy agarrada a lo suyo, golosos, que no buscaban sino los placeres corporales. Se les prometieron aquellas cosas. Aquí esta interpretación supone que se podía tomar literalísimamente, para que, estimulados al menos por los deseos humanos, carnales, recibiesen también con la abundancia de bienes al Hijo de Dios, que por no haberle recibido quedaron aquellas promesas abrogadas. Es decir, como quien dice, para que buscasen el reino de Dios, se les explicó la añadidura que tendrían, que sería gloriosísima y triunfal. Pero ni pensando en la añadidura aceptaron el reino de Dios, y por tanto, como que la promesa era condicionada, quedó revocada. Ya no hay que hablar más de eso. Esto no lo dicen judíos o semijudíos, sino lo dicen cristianos que están muy convencidos que de los judíos ya no hay que pensar más, que esto se acabó, son mala gente, ¿no? No fueron fieles a Dios, le volvieron la espalda, son enemigos de Cristo y de los cristianos, y fuera. No hay que esperar. Esta es la otra interpretación. Pero hay algunos que todas estas cosas que nosotros, ¿qué quiere decir? Los que pensamos como yo, como Jerónimo, recordamos que en parte han sido ya cumplidas, querrá decir en sentido alegórico, claro, porque Jerusalén está destruida y no es el centro del mundo, y que afirmamos que se cumplirán totalmente desde el primer advenimiento hasta la consumación del mundo, o sea que esto se aplicará en la Iglesia, es el sentido del texto ese. Estas cosas que nosotros decimos que de alguna manera se están cumpliendo y se irán cumpliendo más, a partir de la venida del Señor, de la primera venida del Señor, y hasta la consumación del mundo, las reservan para un tiempo futuro, en el tiempo en que, después de haber entrado las naciones, se habrá de salvar todo Israel. Alusión a la profecía de San Pablo de la conversión de Israel. Esta doctrina, en modo alguno, ha de ser reprobada, con tal de que se sienta como debiendo cumplir de modo espiritual y no carnal terreno. Bueno, de modo que el lenguaje de San Jerónimo, nosotros pensamos que esto y otros dicen que se cumplirá más adelante, y estos que dicen estos no está mal, con tal de que no carnalicen y no judaicicen y no digan que se restaurará la circuncisión y la antigua ley y todo eso. Pues no hay nada que decir. Dicen, de ningún modo tiene que ser reprobada. Es un texto notabilísimo. Bien, esta doctrina de decir que las profecías mesiánicas no hay que darlas por canceladas. No hay que darlas por canceladas. Ni hay que suponer que ya los judíos de carne y hueso, hijos según la carne y sangre de Abraham, de Isaac y de Jacob, ya no son sus beneficiarios porque se lo perdieron por haber rechazado a Cristo. Esta es doctrina que dice, no están canceladas, los judíos, es decir, los judíos lo tendrán más adelante cuando se salve todo Israel después de cumplido el tiempo de las naciones, alusión, esto no está mal, no está mal. San Jerónimo aquí llega a la tolerancia de decir que no hay nada que decir, o sea, no es ninguna herejía decir que las profecías que prometen estas cosas que los judíos interpretan carnalmente y otras dan por canceladas, se cumplirán cuando Israel se convierta en un tiempo futuro. Esto está mal, Jerónimo. Bien, aquello que San Jerónimo mencionaba en el siglo IV, principios del V, como que decían algunos, cuya opinión de ninguna manera tiene que ser reprobada, aunque no era la suya, no era la de San Jerónimo. Y lo mismo hacía Cornelio Lápido, una cosa que ya cité, Dice, si alguien, a un judío que pertinazmente rechaza que Cristo sea el Mesías, quiere satisfacerle, dígale que lo que los profetas anuncian se cumplirá. No se refiere al primer advenimiento, sino al segundo. Esto lo dice con agravante, ¿eh? Y lo dice como una táctica de diálogo. Recuerda la pregunta del judío Trifón a San Justino que vimos en el siglo II. Tú esto me lo dices porque lo piensas o para hacer ver que puedes contra mí en la polémica, ¿eh? Y el otro se enfada, hombre, yo no voy a ser tan hipócrita de pensar una cosa y decir la contraria, ¿no? Dice San Justino, ya te he dicho que yo lo pienso. Y muchos cristianos lo piensan y otros cristianos no lo piensan. ¿Eh? Si encuentras algún cristiano que maldice el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob y maldice la ley de Moisés, guárdate de tenerlo por cristiano. Es un maniqueo, un gnóstico. El desprecio a la ley antigua, la maldición de Moisés, la maldición del pueblo de Israel en cuanto Dios lo constituyó y le puso toda la ley, le puso el templo, le puso la... Eso es anticristiano, es preciado al pueblo judío. Es decir, es curioso que Dios, en definitiva, ha metido lo divino a través de lo humano. Ha preparado la iglesia con un pueblo y con una familia. Es notabilísimo esto. Es notabilísimo. Es la economía, Dios lo ha querido hacer así. Podría haber hecho de 50.000 maneras, ¿eh? No podemos saber de cuántas maneras Dios podía perdonar los pecados sin la muerte de Cristo, porque Dios es, su poder de perdonar es absoluto, podría perdonar sin exigir ninguna satisfacción, sino por pura misericordia a lo seco. Lo hizo de manera que condenó a muerte a su hijo, vaya, permitió que los hombres le condenaran, y el hijo se dio la muerte porque el padre quería que muriera por nosotros. Dio su Hijo por nosotros, que éramos enemigos y pecadores. Y siendo así, Dios dijo por nosotros, y quiso hacer así la redención. Pero este Hijo encarnado quiso que fuese Hijo del Hombre, que fuese del linaje de Abraham, del linaje de David, que recibiese la profecía del reino a través de una dinastía de Israel, que recibiese la profecía, la profecía. Lo recibió en cuanto descendiente de David, rey de Israel. El sacerdocio de Cristo es el sacerdocio de rey de Israel. Así está clarísimo en la carta a los Hebreos. Por eso Cristo no pertenece a la familia sacerdotal de la antigua alianza, pertenece a la familia real de Israel. Y a este, a David, se le promete el sacerdocio eterno. Es el texto de los Hebreos para que los judíos pierdan la ilusión con el levitismo, ¿no? Sacrificios del templo, ¿no? Bien, Dios lo obra así y es así. Entonces, sencillamente, la aportación del catecismo es muy sencilla. Ahora ya están los catecismos, no se interpreta lo que dice el símbolo. Si no estaban los teólogos, en la mayoría, como notaba San Luis María Grande de Montfort, pues puede estar en los que entren en esta renovada escatología que se va iluminando. Y si la Iglesia aplica a la Iglesia las profecías, es una interpretación alegórica, válida, pero no es la literal y la directamente querida por los hagiógrafos e inspirada por el Espíritu Santo. Los profetas anuncian las bendiciones al pueblo judío, al pueblo de Israel, a las 12 tribus. Es así. Porque estas bendiciones, está el camino histórico-social, diríamos, de la venida al mundo de un don que no es un don de los judíos, es un don de Dios. Los judíos se lo atribuían ellos, y por eso no entraron, que es lo que dice San Pablo, si no es porque fueseis vosotros. Si Abraham era un viejo, y Sara era estéril, y todo vino porque Dios quiso, y lo recibieron porque creyeron a la promesa divina. Es Dios que promete y comienza Él, promete porque quiere. Y entonces, si nosotros entramos en la fe de su promesa, damos paso a la acción divina. Esta acción completamente histórica, inmanente, humana, de la providencia divina, haciéndose un pueblo para que en Él venga el Verbo de Dios, el Hijo de Dios, hacerse Hijo del Hombre, Hijo de David, Hijo de Abraham, esto es iniciativa divina. Pero se dispensa, se administra en lo humano, en los hombres. Esto es un misterio de la divina economía. En este misterio de la divina economía está este misterio. Los profetas anuncian bienes a Israel, que nosotros, los que no somos judíos y que no somos menos hijos de Dios que lo hubieran sido ellos o que fueron ellos los que fueron bienes, igual ante Dios en lo divino. Pero la salvación viene de los judíos, lo dice el Señor a la samaritana. Y de Israel es la alianza y las promesas y la gloria, la cosa. Y si su caída Dios la ha permitido de modo que sea bien para las naciones, ¿cuánto más será su plenitud? Y esta plenitud, que es la que San Jerónimo decía, que algunos decían que entonces se cumplirían las profecías, y que no hay que darlas por cumplidas en este sentido, en su intención literal, no es reprobable. Bien, pues ahora es más cercano sentir con la Iglesia. El catecismo deja muchas cosas sin explicar, introduce en una manera de explicar el artículo "ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos", volverá a juzgar, en un desarrollo que no está hasta ahora en los catecismos y en general en los tratados de novísimos, pero que sí que estaba en algunos teólogos, y hay más que estudiarlo. Y lo que decía Carlo Buentila es verdad, estamos en los umbrales de una nueva escatología. Yo esta nueva escatología lo explico de esta manera. Pensemos en San Jerónimo, tres maneras de leer los profetas. Esta tercera manera, que él constata que no es la suya, pero que es buena, es decir, se cumplirá cuando los judíos se conviertan, entonces se cumplirán las profecías. Pues bien, entonces se cumplirán las profecías. Entonces, cuando no habrá guerras entre los pueblos, la tierra estará llena del conocimiento de Yahvé, como las aguas cubren el mar. Bueno, como que estas cosas no se acaban nunca, yo lo doy por acabado y se acabó en un momento. Uno de los anuncios, en primer lugar, el curso se terminará el 29 de mayo, o sea, dentro de 3 semanas. El final del curso...